Al encuentro de 10 días asistieron 120 participantes de 17 países de Iberoamérica que desarrollaron 10 proyectos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre las iniciativas figuraron la impresión de objetos de 3D para que los niños y niñas no videntes puedan conocer mejor el mundo que les rodea y una máquina para proteger semillas de amenazas externas sin necesidad de utilizar productos químicos, entre otros. Los participantes también elaboraron el primer mapa de lugares seguros para transexuales en América Latina. El 80% de las muertes violentas de estas personas en el mundo ocurren en nuestra región. Las soluciones de LAVICAR podrán ser aplicadas a otras comunidades de Iberoamérica para ayudar a alcanzar la Agenda 2030. El evento, que tuvo inicio el 10 de octubre, contó con una agenda abierta sobre temáticas transversales al eje central del laboratorio, comunidades sostenibles e inclusivas, de la cual participaron de forma gratuita los ciudadanos de Rosario. Los laboratorios de innovación ciudadana son espacios creados para sistematizar y acelerar esas innovaciones espontáneas que surgen desde los ciudadanos, que transforman comunidades y tienen potencial de replicarse en otras ciudades, espacios que permiten simultáneamente la experimentación, el aprendizaje y el prototipo de soluciones o propuestas desde una perspectiva colaborativa, no competitiva. Fuente Ibercultura.